8 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur. Comenzamos con música hecha en la Venezuela bolivariana. La agrupación es de Maracaibo, se llama Jacoba y el tema se llama Señor Imperio. Banda que, por cierto, va a estar este viernes entre los conciertos de Venezuela Disco. Este viernes toca Jacoba, acá en Caracas. Ya le vamos a contar más de eso. Feliz día a las estudiantes y los estudiantes universitarios, que hoy se celebra en la Venezuela bolivariana el día del y de la del estudiante y de la estudiante universitaria. Esta mañana les entregamos un saludo caluroso, solidario, de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su ministro Fidel Barbarito. También un saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora para que funcionen en todos sus departamentos y los acompañe 24 horas al día, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo se encuentra al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce este espacio y conversa con ustedes de este lado del micrófono, Ernesto J. Navarro, hasta las 9 en punto de la mañana. Les recuerdo los sitios de contacto, @albaciudad, nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Ahí pueden encontrar, si le interesa algo de Venezuela Disco, ahí pueden encontrar todo: audios, conciertos, fotografía, la programación, todo lo que usted quiera. Está ahí nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Si se quiere comunicar con nosotros y mandarnos algún mensaje de texto, lo puede hacer al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, se puede comunicar a través de el 0416-523-9385. Y el Twitter, @RadioRebelde915. Y ellos se comunican con nosotros de inmediato. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Buscando las coordenadas. Bueno, le vamos a contar de varias cosas hoy. Vamos a hablar del Día del Estudiante Universitario. Vamos a contarles sobre lo que está pasando por estas horas en España, la crisis social y económica que afecta al Reino de España. También le vamos a contar de Venezuela Disco. Y si todo sale bien, aparece Marco Salgado para el Sálvese sobre los minutos finales. Póngase cómodo, acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Tenemos más música hecha en casa. Estamos en días de Venezuela Disco. Esto es la agrupación Iguana Roja. El tema se llama El Chance. And Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 14 minutos. En su lucha contra la dictadura y como protesta por el anunciado plebiscito que reelegiría al presidente de la República, los estudiantes caraqueños se declararon un día como hoy en huelga, contribuyendo en gran medida a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Entre los principales organizadores estuvieron José Antonio Caraquita Urbina, Chela Vargas, Hilarión Cardoso, Ramón Espinosa, Alejandro Arratia, Héctor Rodríguez Bauza, Leticia Brusual, Enver Cordido, Julio Escalona, Emilio Santana, entre muchos otros. El 21 de septiembre del año 1957, tal y como lo habían previsto los organizadores, estalló la huelga en la Universidad Central, desde donde se extendió a otras universidades. En la Universidad Católica Andrés Bello, los estudiantes quemaron la ley electoral, que era fraudulenta, un ejemplar del diario El Heraldo y un retrato de Pérez Jiménez. La huelga estudiantil produjo una serie de comunicados que repartieron en forma de volantes. Pese a que la Seguridad Nacional tomó la Universidad Central, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior, tuvo tal éxito que fue uno de los desencadenantes que concluyeron con la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez. Desde entonces se celebra el 21 de noviembre como Día del Estudiante Universitario. El 21 de noviembre del año 1957, los jóvenes irrumpieron en el Congreso de Cardiología de la Universidad Central de Venezuela. Lo hicieron a todo riesgo para denunciar una dictadura que no permitía publicaciones en los diarios, debates en el Congreso y muchísimo menos una comisión de derechos humanos. El 21 de noviembre se consagró como Día del Estudiante por la protesta cumplida en las universidades, particularmente Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, escenario admirable de la jornada de esa fecha. Estas acciones, junto con el descontento popular, civil y militar, fueron determinantes para lo poco que se viviría después en Venezuela. El 23 de enero del año 58 es fecha clave en la historia de un país que apostó todo por vivir en un régimen democrático. Les cuento más de la parte sur de nuestro continente y en su retorno a la Casa Rosada tras 47 días de operación craneal, la presidenta Cristina Fernández juramentó nuevos ministros y pronunció un discurso con el vigor de siempre en el que llamó a construir una Argentina para todos. Empleados municipales de varias comunas de la región metropolitana de Chile continúan en paro pese al acuerdo entre el gobierno, la Comisión de Hacienda del Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Si bien, luego de un mes en paro en la mayoría de las comunas del país, los trabajadores retornaron a sus labores, ayer, tras el convenio alcanzado el martes, la situación no fue así en Santiago y otros municipios metropolitanos como Quinta Normal, Recoleta y Lo Espejo, entre otros. La continuidad de la huelga en esta área fue decretada por la Unión de Funcionarios Municipales, que desconoció el acuerdo pactado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Y el segundo nanosatélite de Ecuador, bautizado como Crysaor, ha sido lanzado con éxito al espacio desde la base militar rusa de Yasni. El aparato entró en órbita 15 minutos después de su lanzamiento. El despegue del cohete portador denominado NERP-RS-20 tuvo lugar a las 7 horas hora de Rusia. Crysaor, que es el nanosatélite construido completamente en Ecuador, y es gemelo de Pegaso, que fue el primer nanosatélite de la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana. Es un cubo de 1,2 kilogramos de peso y que fue lanzado en abril de este año desde China, pero que un mes después de entrar en su órbita colisionó en una chatarra espacial de un cohete ruso que fue dado por perdido. 8 de la mañana, 18 minutos. Sol que me acompañe y a través de la ventana y en el cielo una raya ya, y yo caminando por la pista y no encuentro ese sazón, el sazón de la inconsciencia, lo que abunda en el sector, la mina crece y crece y también el explotador, el que trabaja más consciente igual es operador del sistema gran vacío, que no piense en el vecino, solo en su poderío, es el sistema gran vacío. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, maya. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, maya. cargando nuestra alma de energía rebelde. Son muchas las ganas de cambiar este presente. Positivas energías para todo el mundo. Aporta tus ideas para así variar el rumbo. Donde haya amor y haya justicia, que exista alegría y que no exista la malicia. Donde la penumbra no esté dominando y sean los de abajo los que lleven el comando. Entonces habrá luz, habrá igualdad, la luna en el cielo para todos estará. Entonces habrá luz, habrá igualdad, la luna en el cielo para todos estará. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, vaya. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, vaya. Sea bien, entiende el incidente, consciente y despierto. Valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Mi mente se abre y entiende el incidente, consciente y despierto. Valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, maya. Por eso raga, raga, que no calla, calla, pendiente que la lucha no desmaya, maya. No desmaya, es el nombre del tema de la agrupación Sistema Sonoro Tiuna. Es música hecha en la Venezuela bolivariana. Estos días estamos en Días de Venezuela Disco. Acérquese a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y podrá adquirir música de todos los géneros musicales. Además, desde este martes y hasta el próximo domingo habrá 50 conciertos. Todos comienzan desde las 2 de la tarde aproximadamente. Alba Ciudad 96.3 está transmitiendo en vivo desde los espacios del Teresa Carreño y ayer presentó unos cuantos conciertos de los que ocurrieron ahí en Venezuela Disco. Yo por lo menos escuché todo el de la Radio Candela, conciertazo ese, estuvo bueno. 8:22 de la mañana, vamos. Buscamos las coordenadas. Europa. En España, los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15M consideran que con el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas prevé multas de hasta 30.000 euros por insultar o amenazar a un policía en una manifestación, el gobierno de Mariano Rajoy pretende imponer la ley del miedo y criminalizar cualquier acto de protesta como ya ocurría en la época de la represión franquista. Según la plataforma de afectados por la hipoteca, se trata de una ley escandalosa que cualquier persona que se considere democrática debe cuestionarla, ya que es represiva y tiene por objetivo limitar y restringir los derechos de las personas para acabar con el ejercicio de las libertades. Es más que cuestionable que esta ley sea legal, ha dicho la plataforma en un comunicado. Nosotros queremos hablarles de este tema. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Santiago Donaire, es ciudadano español, comunicador, fotógrafo y militante social. Santiago, buenos días, un saludo. Ernesto. Mira, Santiago, yo comienzo por hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué se ha considerado esta ley, entre otras cosas, como una ley anti-15M? Bueno, porque no es casualidad que a 2 años del nacimiento del 15M, precisamente esta ley lo que viene a, digamos, apuntalar la represión en todos los focos que tuvo su nacimiento el 15M. Es decir, esta ley regula las manifestaciones no convocadas, es decir, no autorizadas legalmente, regula la manifestación alrededor del Congreso de los Diputados con penas de hasta 600.000 euros para que se concentren alrededor del Congreso de los Diputados, regula también lo que se llaman los escraches políticos, es decir, una movilización, una concentración política dentro de los políticos completamente pacífica, los políticos implicados en asuntos que han llevado a la crisis, asuntos de, bueno, de crisis bancaria, etcétera, etcétera. Entonces, actual que haya un, digamos, el punto de mira esté en movimientos populares como fue el 15M, porque lo que pretende es apuntalar que no vuelva a resurgir, digamos, por las maneras populares que nacieron el 15M, ¿no? Sí. Santiago, esta ley todavía es un anteproyecto, pero la expectativa es que este viernes pueda ser promulgada esta ley. Ahora te pregunto, ¿cómo fue discutida esa ley? Ahora que en Venezuela se habla tanto de las discusiones de leyes, ¿cuántos grupos de diputados dentro del Parlamento español aprobaron esta ley o discutieron este anteproyecto? No, mira, Ernesto, en España la verdad es bastante curioso y es lo que estamos acostumbrados todos los viernes, lo que se llama el famoso decretazo. Todos los viernes la verdad es que la mayoría de la población española nos echamos a temblar porque el Consejo de Ministros se reúne y por decreto de ley decide, o sea, impone lo que se llama una norma con rango de ley, ¿no? Esta ley no va a ser discutida por el Parlamento, o sea, va a ser directamente aprobada por el gobierno español. Y no ha sido discutida, o sea, directamente va a pasar como norma de rango este viernes, no sabe si este viernes o el siguiente, porque está como en anteproyecto, pero vamos, todo nos lleva a pensar que como mucho dentro de 2 semanas directamente el gobierno la va a aplicar y la va a poner en funcionamiento. Es decir, eso no es una ley que pasa por el debate de expertos en materia de seguridad, ni siquiera por el Parlamento. No, es más, muchísimos expertos, no solo en seguridad, sino en derecho constitucional, ya están poniendo en duda que esta ley pueda estar amparada por la Constitución. El mayor problema de todo es que a lo que nos podemos amparar, digamos, el Tribunal Constitucional, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional bastante, pero los miembros del Tribunal Constitucional en España son elegidos por los partidos políticos, es decir, se reparten cuotas de poder y a día de hoy los miembros del Tribunal Constitucional son de mayoría conservadora, mayoría del Partido Popular que está en el gobierno, por lo tanto, como muchas otras ocasiones, como en lo referente a estatutos de autonomía de Cataluña, el País Vasco, presupongo que, por ejemplo, la PA, la plataforma afectada por la hipoteca, lleva esta ley al Constitucional, pues suponemos que le van a dar un rango constitucional y la van a aprobar. Sí. 8:26 de la mañana, le recuerdo a usuarias y usuarios que conversamos con Santiago Donaire, comunicador, fotógrafo, militante social y ciudadano español, acerca de el debate público que hay, no alrededor del proyecto de ley, sino de ya las pretensiones del gobierno de Mariano Rajoy de aprobar una ley conocida como la Ley de Seguridad Social, para muchos la Ley Anti-15M o Ley Anti-Movimientos Populares. Santiago, yo sé que tocaste algunos elementos, pero si pudiéramos repasar de nuevo de lo que se ha podido conocer, de lo que ha podido trascender a la opinión pública, ¿qué contiene esta Ley de Seguridad Ciudadana que ha levantado el rechazo de los movimientos sociales? Bueno, todavía no conocemos todo total de la ley, pero sí que han empezado a salir varios titulares que sí que están confirmados por el gobierno, que apuntan un poco hasta qué punto es represiva la ley, ¿no? Para que te haga una idea, en cuanto se apruebe esa ley, pues, ¿no?, digamos, a un policía puede estar penado por 30.000. 30.000. Lo cual, 30.000 euros, lo cual es bastante subjetivo porque en ese momento ya la potestad al policía de una interpretación de la ley bastante subjetiva y en que en cualquier momento se puede aludir a ese delito cuando entra en una indefensión porque, bueno, como dice, en contra del policía, que eso no pasó, ¿no? Luego, por ejemplo, la quema o la quema de un caucho, de un neumático en la calle también estaría penada con 30.000 euros. La concentración enfrente del Congreso de los Diputados, de si hay sesión plenaria o no, estaría penado con 600.000 euros. Y bueno, luego ya afectan no solo a los movimientos ciudadanos, populares, sino que por a los medios de comunicación, a la gente que estamos en la calle participando y que estamos intentando contar lo que pasa. A día de hoy es completamente constitucional y legal de un funcionario público, como es un policía, dentro de su función, servicio. Y no solo es legal, sino que a mi modo de ver es un deber democrático estar ahí para contar cuando se extralimitan, que es en la mayoría de los casos cuando tenemos casos de represión, de cargas ilegales, de palizas, de etcétera, etcétera. Bueno, pues a día de hoy, cuando se apruebe esta ley, sacar una foto de un funcionario público también será ilegal y estará pendiente de euros también. Lo cual nos deja a nosotros también, como comunicadores, no solo como ciudadanos, nos deja en una también completamente de ilegalidad porque, bueno, ya no podremos denunciar esa extralimitación o ese abuso de poder que hace la policía en la mayoría de las concentraciones y manifestaciones, ¿no? Claro. Santiago, ¿y qué le queda, en tu opinión, al movimiento popular español? Bueno, Bueno, yo creo que la PAE está apuntando muy, muy claro, o sea, queda posicionarse claramente, es el momento de andar para adelante y digamos, de rechazar todo este paquete de medidas, porque ahora sí que es verdad que el Movimiento Popular, si estaba medianamente débil y estaba sobrevolando la crisis, porque sí es verdad que la criminalización no es desde hace muchos años, pero yo creo que es el momento de apostar por saltarse toda esta ley y por, sobre todo, llevar la protesta popular a la calle, porque esta ley lo que viene a afianzar que cada uno se quede en su... y que la protesta popular sea algo así como criminalizada, ¿no? Como, por ejemplo, hemos vivido una huelga de los barrenderos y de los limpiadores públicos de la ciudad de Madrid, y bueno, han estado dos semanas de huelga, han conseguido sus derechos, pero no te puedes ni hacer una idea de lo que ha hecho el gobierno. Bueno, se ha saltado completamente un contrato, empresas privadas para que recogieran la basura. Digamos que viene un poco... molesta, ¿no? Les molesta que haya huelga, les molesta que haya protesta popular. Entonces yo creo que es el momento de seguir adelante y de dejar claro que por mucha represión la lucha popular va a continuar, ¿no? Ahí está. Vale. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Nada, vosotros. Feliz día. Feliz día. Santiago Donaire, ciudadano español, militante social, comunicador y fotógrafo, hablándonos de esta controvertida... aún en proyecto, Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Español, conocida como la Ley Anti-15M. 8:31. Caracas, Venezuela. La Redonda. Será todo lo que ha de ser, como un campo primaveral que ha de florecer, y algún día marchita su flora, muere y nace de nuevo. Será la energía que hará mover mis pies, será la fuerza que me haga detener y que guía mis pasos en rumbo seguro y certero. Será todo lo que veo en ti, será todo lo que veo en mí, y que fluye en el agua, en la tierra, en el aire y el fuego. Ay, será, donde tú quieras, cuando quieras, donde sea. Soy un santo, tampoco el diablo soy yo, y si busca de

y queda disponible el 0416-921-0113. Por aquí nos piden recordar, este sábado 23 en el Teatro Aquiles Nassau a las 9 de la mañana va a haber un encuentro de periodistas y comunicadores populares con Ernesto Villegas. Ernesto Villegas, lo sabemos, candidato de la Revolución Bolivariana a la Alcaldía Metropolitana. Comunicadoras, comunicadores, alternativos, populares, periodistas, se reunirán con Ernesto Villegas este sábado 23 en el Teatro Aquiles Nassau, en el centro de la ciudad de Caracas. También dice, buenos días Ernesto, mis saludos para ti Indira, vi un pedacito de tu programa anoche y me gustó, pero ¿por qué no lo pasan más temprano? Ah, bueno. Eso, les quería contar de Venezuela Disco, aquí lo tengo. Los conciertos para hoy, jueves 21, día del estudiante universitario. Si usted se va a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, desde las 10 de la mañana habrán conversatorios. Hay uno sobre la pedagogía musical, géneros musicales en la sociedad venezolana y una clínica sobre interpretación del piano. Para las 2 de la tarde comienzan los conciertos. ¿Qué tenemos para hoy? Niños Cantores del Táchira, la agrupación Sur Mártires, Guagua Funk, Víctor Manuel Bolívar, Afrocódigos, Eduardo Serrano, Seguridad Nacional, Characas, Más Megahertz, Biover y Los Piraos, Petra de Pangea y Circo Vulcano. Desde las 2 de la tarde, todo ese montón de gente y toda la exposición de discos e instrumentos, todo eso que está ahí en Venezuela Disco está abierto de forma gratuita para todas las personas de Caracas que tengan la disposición de acercarse. 50 conciertos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, desde el martes hasta el domingo, todos gratuitos, desde las 2 de la tarde. Y además, si usted no bueno, tiene tiempo de ir, si está en alguna actividad, puede sintonizar 96.3 Alba Ciudad. Y bueno, y se los vacila todo por radio. También en nuestro sitio en internet, en audio real, www.albaciudad.org. 8:42 de la mañana. 8:46 de la mañana, Yo Te Amo, lo nuevo de Fito Páez. Les quiero reiterar la información, me lo han perdido por mensajito. Jueves 21, Venezuela Disco, Patria Sonora, y en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. 2 de la tarde, Niños Cantores del Táchira se presentan. 2:45, Sur Mártires. De ahí para abajo viene Guagua Funk, Víctor Manuel Bolívar, Afro Códigos, Eduardo Serrano, Seguridad Nacional, Characas, Más Megahertz, Biover y Los Pirados, Petra de Pangea y Circo Vulcano. Todo eso de forma gratiñán, ahí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Venezuela Disco 2013. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:47 de la mañana y llegó el corista de Fito Páez, Marcos Salgado. Navarro, ¿cómo le va, Navarro? Me va, Salgado, me va. Muy bien, excelente. Quiero contarle que ayer a la noche ya estrené los pantalones de Fito Páez, los que me dejó, los que usó en el recital y me los regaló. El problema, ¿sabe cuál fue, Navarro? A ver. Que la gente creía que yo era William Parra. Me pasó como a usted, que lo confunden con Cabeza de Mango. Suele suceder, pero ya con William Parra, no. Con esos pantalones me decían, ¿cómo le va, William? ¿Cómo se está recuperando? Le mandamos un abrazo, William Parra. ¿De qué color eran las zapatillas? ¿Eh? ¿De qué color tenía las zapatillas? Fucsias. Ah, por eso. Sí. Zapatillas fucsias. Le mandamos un abrazo a William Parra, que se está recuperando del ataque que sufrió ahí en Siria, nada más y nada menos, ¿eh? Mire, por acá manda mensaje Mayra Guarata, dice: mi saludo, Ernesto, vi un pedacito del programa anoche y no me gustó, tienes muy mal aspecto. Me dijo mal aspectoso, Salgado. ¿A usted o a todos en general? No, a mí, hubo gente que mandó mensaje que me afeite, que me ponga una corbata. Sí, está bien, Navarro. Yo también creo que lo que puede hacer es considerar pasar al área de producción. También. Del programa, y la deja a producción al aire. Es una buena opción. Es otra posibilidad. Siempre hay posibilidades en la vida. Hay que barajarlas. Lo importante es tener alternativas, Navarro, diría. Usted está hablando de alternativas. Yo tenía aquí una nota preparada y ahora no la consigo. Pero... La perdió. Pero quiero, mientras la consigue, le vamos a mandar un saludo al camarógrafo internacional, al señor Iñaki, que sigue con la colección de paragüitas de cabeza. Otra más. Sí, confirmamos que el que tenía ayer rojo y amarillo finalmente lo prendió fuego, y ahora está coleccionando con otros colores, va para el lado está, tiene ahora tiene uno blanco y rojo. Pero gallina. ¿De dónde lo sacas? De hincha River. Ah, como no, de River. Claro, los consigue, los va consiguiendo así. Ahora quiere conseguir uno de Boca. Le pidió justamente a nuestro amigo Hernán Cano que le consiga uno de Boca. Azul y amarillo. Azul y amarillo. O puede ser de Rosario Central también. También puede ser de Rosario Central. Sí, sí. Pero de Rosario Central es otro azul. Ah. No es el mismo azul. El azul de Boca es un azul bien oscuro. El de Rosario Central es un azul más azul. Como el, se parece más al de Magallanes, que es azul y amarillo. Algo así. Por ahí cantaba Garay, ¿eh? Bueno, ¿consiguió la nota, Navarro? Sí, ya la conseguí. Ah, perfecto. Lo Salgado, que usted hablaba de opciones y la gente siempre busca opciones. Resulta que nos cuentan la historia de una joven brasileña. Ajá. Que revende su virginidad tras no recibir dinero en una subasta, Salgado. ¡No, Navarro, no! ¡La revende! ¡No, Navarro, no! No, nadie le dio un medio, Salgado. Nadie. Ni un nadie peso. Le... La subasta se declaró desierta. Y decidió revender. Ajá, va por más. Bueno, por más no, va por algo, digamos. Catarina Migliorini. Catarina. La estudiante brasileña que subastó su virginidad por... Sí, nosotros habíamos hablado ya de Catarina en su momento. Bueno, $780,000. Claro, es un número. Ah, también, ¿no? Espera venderla de nuevo porque nunca recibió el dinero y su comprador no tuvo ningún acercamiento con ella porque no entregó. Ah, la compraron pero no se concretó la operación. Ajá. Entonces, y hay que pedir un choque, creo que Catarina tiene que pedir un cheque de gerencia. Sí, ¿verdad? Antes. Claro. Depositarlo. Claro. Bueno, la joven de 21 años, quien aseguró en su momento que donaría el dinero obtenido para la construcción de casas para los necesitados en su ciudad natal, ajá, reapareció diciendo que el supuesto comprador nunca apareció y que por lo tanto no perdió su virginidad. Sí, sí. O sea, seguimos con el pescado sin vender. No, bueno. El término no sé si... No sé cómo se diría en portugués, ¿no? Pero, seguimos, Catarina, con el pescado sin vender. Bueno, pero hay que volver a intentar. Sí, bueno, siempre se puede tener más opciones. Claro, claro, que rebaje un poquito, qué sé yo, que baje a... Que no, le saque, pero... Rebaje $100,000. Ah, pensé que era de peso. No. Está linda, Catarina. No, la sí, ponga la... ¿Enfoca aquí, ¿tiene foto? Sí, aquí en micrófono 3 le enfocamos. Atención, a ver. Loyo. Ahí está. ¿Ya la vio? Rapidísimo, ¿no la vio? Bien, de nuevo, a ver, ahí está. Sale posando ahí frente a una playa con una camisa roja, intenso, está muy bonita. Sí, sí, y bueno, pero que rebaje un poquito, antes que le caiga al ministro Menéndez, y le diga que tiene que rebajar 50% por lo menos. Claro, entonces... Bueno, $780,000, no, está fácil. Sí, es un número. Pero bueno, hay que volver a intentar. Ocurren, hay cosas... Tampoco se la va a pasar intentando 10 años, Catarina. No. O sea, esto hay que resolverlo en breve. Yo creo que no puede ser más allá de las fiestas, Navarro, de fin de año, ¿no? Es una buena fecha, diciembre, para claro, Catarina concretar planes. Tendrá fiesta fin de año, o sea, hasta ahí. No más, y no sigamos con esto, Navarro, porque ya me imagino a producción afilando los dientes y creyendo que vamos a desbarrancarnos comentando la situación de Catarina, cosa que no sucederá. No. Escribe mensaje, ahora sálvese quien pueda, escribe @clarisalgado, no digan, ajá, que no les avise. Está muy bien, escribe desde lejos, desde el sur del sur, allá donde dobla el viento, Navarro. Ajá, donde pega con una pared y se regresa ahí el viento. Sí. No, eso es casi donde el mundo se cae así, donde está apoyado en las tortugas, ¿vio? Ajá. Ahí es eso. Ah, bueno. Yo le... ¿Sabe que estaba viendo un programito? ¿Cómo se llama? El programa de Google que tiene el globo terráqueo y uno va el para Google los... Google Earth. Ese, no lo puedo pronunciar. Earth. Y estaba buscando cosas y de pronto, buscando el estadio de Rosario Central, apareció así, bueno, claro, desde arriba se ve muy cerca, pero decía al lado, Granadero Baigorria. Sí. Dije, no existe, me diga. Pensé que era mentira, Salgado, que existía. ¿Existe Granadero Baigorria? Sí, sí, en Rosario. El lugar a donde va el puente al Morralito. Granadero Baigorria, imagínense. A mí, yo creo que si a mí me preguntaba en Argentina cómo llego a Granadero Baigorria, digo, este tipo me está cachando. Hay una cámara oculta. ¿Para qué programa es? La cosa está en Google Earth. Granadero Baigorria, imagínense, que es cerca de Rosario. Cerquita ahí. Claro, que no prosperó ni se lo conoce el lugar porque está al lado de una urbe tan pujante como Rosario. ¿Se da cuenta? De otra manera, quizás Granadero Baigorria. Imagínense que Granadero Baigorria fuera la capital de Argentina. ¿No? Ajá. Entonces uno dice, vamos a en contacto directo, vía satélite, Granadero Baigorria. ¿Se da cuenta? Claro, no, y Rosario sería donde iría el poeta del Morralito. Y claro, y exactamente. Y el poeta del Morralito, como no es un hombre de capitales, él es un hombre de los suburbios, iría precisamente a Rosario. Y nosotros estaríamos diciendo, Rosario, qué nombre más raro. Pero, ¿no? pero fue un tipo importante el Granadero Baigorria o un tipo que pasó a la historia porque le pegó un tiro sin saber a un prócer, no sé qué hizo. No, yo calculo que por lo de Granadero me tengo que imaginar. Ajá. Que era de quienes acompañaron a Libertador, al general San Martín. Claro. ¿Se da cuenta? Porque de ahí, ese es el regimiento de los granaderos, de los granaderos a caballo. Y el tipo era de por ahí, cerca de Rosario. El único y debería ser de ahí. El único conocido era el sargento Cabral. Ajá. Porque fue Cabral soldado heroico, teniéndose de gloria. Era cual, familia de Facundo, ¿no? No. Cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal, dice la canción. Que habla de el sargento Cabral, que fue quien salvó a San Martín de caer asesinado por las lanzas de los sables realistas en la batalla de San Lorenzo, hecho histórico que muchos dicen que no existió, que en realidad fue como que le aderezaron un poquito la cosa para que sea más épica, y que en realidad el sargento Cabral no existió. Pero podemos seguramente decir que el Granadero Baigorria sí. Si quiere, yo le averiguo para mañana quién fue el Granadero Baigorria. Muy bien, y así comprometemos el programa para mañana. Exactamente. Salgado, esta nota le va a gustar ya sobre los minutos finales. Ajá. ¿Ha escuchado usted hablar del salario líquido? Salario líquido, ¿no? La verdad que no. Pues resulta que un grupo de alcohólicos barren las calles de Ámsterdam a cambio de cerveza, Salgado. ¡No, Navarro, no! ¡Vamos, tipo, barren la calle! ¡No, Navarro, no! Chancharán, a cambio de cerveza. De unas birras. Bueno, no está mal, en realidad, si uno lo piensa bien. Porque cuántas veces a uno le piden plata por la calle y le dicen, no, para el sándwich. Y uno ve que en realidad... Para una arepa. Claro, no es para... Por eso a mí, cualquiera que nos esté escuchando y quiera pedirme plata en la calle, viene y me dice, es para una birra, maestro. Ahí yo le doy. Ahí, directamente. Porque me parece... O sea, es mi premio humilde a la sinceridad. ¿Se da cuenta? Pero cuando me vienen con eso de no, para la arepa, no, y tal, y el coso largo, el cuento largo, eso, no, de que se me inundó la casa y la parte de arriba explotó, entonces la casa estaba inundada y además estaba quemada. No, decime la verdad, decime para la birra. Bueno. ¿Te das cuenta? Las autoridades holandesas han optado por afrontar el problema de la conducta antisocial de algunos alcohólicos con una medida insólita y 100% pragmática. Ajá, sí. Por barrer las calles de Ámsterdam, los alcohólicos reciben en unos 10 euros, 13 dólares, un poco de tabaco y 5 latas de cerveza. Ajá. 2 para empezar el día, 2 para el almuerzo y 1 para el final de la jornada. Ajá, está bien, ellos toman temprano. El objetivo es mantenerlos ocupados para darles algo que hacer, sí, para que dejen de crear problemas en el parque, dijo Gerry Holterman, quien encabeza el proyecto de la Fundación Rainbow. El hombre Holter, Holterman, sí. Tiene un compañero de trabajo llamado Yorkman, mejor conocido como el hombre de York. El hombre York, sí. Le mandamos un gran abrazo al amigo Ruckleman, que el hombre Ruckle, que este amigo ahí vinculado a la comunicación comunitaria. Ah, había un jugador de béisbol, de básquet, no sé, se llamaba Wilkeman, el hombre Wilk. Ahí está, justamente. Bueno, los alcohólicos crónicos son divididos en dos grupos de personas que trabajan 3 días a la semana. Gary Holterman observa cuidadosamente el consumo de cerveza a cada persona, pero hay un ambiente de confianza. Si los llama por teléfono, los propios alcohólicos le indican cuánto han bebido. Ajá. Y se acuerdan y todo, ¿eh? Sí, mire, y la nota trae un hace clic a otra nota que dice: ¿quiénes son los mayores consumidores de bebidas alcohólicas del mundo? Ajá. Un nuevo informe publicado por la prestigiosa revista The Economist. Oh, sí. Yo la recibo toda la semana. Yo la recibo y no la dejo en el buzón para que los vecinos, para darme corte con los vecinos. Ah, para hacer bomba ahí, ¿no? Sí, yo no la leo porque no entiendo inglés, pero entonces la dejo ahí y digo, ay, el tipo dice, mira este tipo. Bueno, resulta que en 2012 el consumo de destilados en el mundo alcanzó los 27 mil millones de litros. Es una cifra. Lo que es más de la tercera parte, lo que fueron, pero de esos 27 mil millones de litros, más de la tercera parte fueron consumidos en China. Ah, yo pensé, está bien, en China. Y bueno, porque son muchos, Navarro, claro, por eso no me está diciendo nada. Bueno, pero lo descubrió The Economist. Ah, bueno, eso está bien. Más de la tercera parte en China. Es decir, la tercera parte, ¿cuánto me dijo? ¿27 mil millones? 27 mil millones de litros. La tercera parte, más o menos, haciendo número grueso, serían 10 mil millones. Poquito menos de 10 mil millones. Ajá. ¿Cuántos son los chinos? 6 mil. No, 6.000 somos en total. ¿Cuántos son los chinos? 3.000 son más o menos, ¿no? Ahí va. Dividido 3, no es tanto. Bueno, se tomaron 3 litros cada uno. Dejando de lado, los chinos dejaron de lado, y el 99% de lo que se tomaron fue el vino chino conocido como Baihu, que es el licor bandera del país. Ajá. Eso dejó de lado el consumo de vodka. Sí. Que se consumen 4.400 millones de litros al año. Claro, y ahí vino Putin y dijo, ahora entonces si los chinos no se lo toman, me lo tomo todo yo. Y listo. Si no quieren llevárselo, Putin, es buenísimo, Putin. Si no quieren llevárselo, lo consumimos acá. Salgado, tengo una duda. Usted que es periodista internacional, que asiste a muchos sitios. Cuando hay una sesión en la asamblea, sí. María Corina, ¿tiene esa cara así todo el día? ¿Son 4 horas? ¿O es un muñeco? ¿Es una máscara? ¿La pone para la toma? ¿Cómo ella es? Se hace, antes hacía control mental para tener esa cara toda la sesión. Ahora, qué lindo, cuántos recuerdos esta cortina, que agrega al hoyo. Ahora, el otro día me contó que no, que está pasando a métodos distintos. Se sienta arriba una chinche. Ah, claro, por eso tiene la cara así arrugada todo el tiempo. Claro, se pone clavitos en los zapatos. Se pisa el dedo pequeño del pie, puede ser. Se lo pisa también. Se infringe algún tipo de sufrimiento. Para poder tener esa cara 4 o 5 horas, ¿no? 4 o 5 horas, y después, no crea que después es fácil salir de eso, No es que ella sale de la sesión y sonríe. No, el cambio es gradual. Entonces ella tiene que ir saliendo de a poquito, y cuando llega a la casa es otra. Es la maricori de siempre. Ah, qué bonito será. Eso es decir, que toda la mala leche nos la cargamos lo que la vemos por televisión. Exactamente. ¿Cómo se puso, hablando de la sesión, se puso como loco el diputado Caldera? Sí. ¿Vio? Yo que pensé que iba a cogotar al camarógrafo. Se le lanzó encima al camarógrafo. No se vio, o sea, se vio la... En la transmisión se vio así como la cara de ira, ¿no? Cuando lo enfocaron. Si estaban hablando de él, ¿por qué no lo van a enfocar? Claro. ¿Se da cuenta? Si no quiere pasar por esas situaciones, que renuncie. O que vaya con una bolsa de papel en la cara. Ya. O que vaya, claro, que se... No, y sí, o con una cara, con una bolsa, con una caja, ¿no? El carecaja, le van a decir también. Es lo único que le falta a Caldera. Yo creo que Caldera un día se va a enojar y le va a decir al resto de la bancada, a sus compañeros de la bancada opositora, que y ustedes acá se ríen de mí porque yo, porque a mí me grabaron. Y cuando lo graban a ustedes, ¿qué? Ajá, ajá. O sea, a mí me da, Caldera, me da como cierta... como no sé cuál sería la palabra. Penita, le da como penita. Me da penita, sí, me da penita. Porque es como que lo dejaron solo. Lo dejaron solo, y haciendo algo tan común, además, claro. ¿No? Los que no van... A, sí, común para ellos, ¿no? Sí, sí, sí, por eso, ¿no? Que él va a decir, la va a agarrar a la bancada, a su bancada, y va a decir, ustedes, tengo los videos de ustedes también. Claro, los que no van a estar solos son los que vayan hoy a Venezuela Disco, Salgado. Ajá, un montón de conciertos. Mucha gente. Mire, rapidito, Niño Cantores del Táchira, Sur Mártires, Guaguafón, sí. Víctor Manuel Bolívar, Afrocódigo, Eduardo Serrano, Seguridad Nacional, Characas, Más Megahertz, Biover y Los Pirados, Petra de Pangea y Circo Vulcano. Hoy, ¿no toca a Pérez Pirela? Mañana. Mañana, bien. Bien, bien. Se va a hacer un lugarcito en la campaña. No para un minuto ese muchacho. No, le da durísimo. Salgado, que tenga buen día, nos tenemos que ir. Excelente, chau, chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, nos tenemos que ir. Los dejamos con una banda que estará hoy en Venezuela Disco. Se llama Más Megahertz, el tema Día 13. Chau. Feliz día.